Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Ya doblan las campanas. Hola a todos, soy Mariana Medina, estudiante de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato. Hoy vengo a platicarles de una película que me gusta mucho, ya que es muy interesante y se especula que pudo haber sido real. Me ha dicho el ministro de Información que corre por Madrid el bulo de que Franco tiene un doble. Espérame en el cielo. Es una película del año de 1988 llamada Espérame en el cielo, del director Antonio Mercero. Trata de temas que eran tabú en España en ese momento e incluso ahora, dilucida muchas dudas. El misterio de si el general Franco tuvo durante los años que duró su dictadura una persona que lo sustituyera y ejecutara labores que podían poner en riesgo su salud o que simplemente el caudillo no realizara de la mejor manera. Su excelencia el generalísimo Franco atraviesa en estos momentos el puente sobre el río Tajo entre los vítores y aplausos de la multitud. El largometraje se basa en España a finales de los años 40. Cuenta la historia de Paulino, un ortopedista cuyo parecido a Franco es mucho más que razonable, aspecto que interesa a los agentes de la Guardia del Generalísimo. Tanto es así que durante una reunión privada de Paulino, lo secuestran para que durante el resto de sus días se haga pasar por Franco, teniendo que mimetizarse al máximo con el personaje que está obligado a suplantar. Esto significa realizar todas las actividades tanto en público como en privado, igual que Franco. La familia del ortopedista da por muerto a Paulino y su viuda se dedica a intentar contactar con él mediante labores espirituales, hasta que un buen día Paulino consigue ver a Emilia, haciéndole partícipe del secreto de Estado. A medida que pasa el tiempo, las similitudes entre el dictador y Paulino se incrementan, y este aprovecha para llevar a cabo una jugarreta contra sus captores. Gracias a su ya inmejorable actuación y a un arsenal de trajes y vestimentas idénticos a los de Paulino, se hace pasar por él, pidiendo toda clase de beneficios para el tal Paulino Alonso. Pero si no está en el cielo, ni en el purgatorio, ni en el infierno, ¿dónde coño está Paulino? Lo demás ya no se los cuento, porque en verdad tienen que ver esta película. Es una comedia ingeniosa, con temas variados que te harán sentir una mezcla de nostalgia y esperpento propia de unos tiempos crueles y apolíticos. Ya está, el nodo. ¿Cómo el nodo? Cuando quieras verme, me podrás ver en el nodo. Pero eso no será siempre. Y además, ¿cómo voy a saber yo cuándo eres tú y cuándo es el otro? Tú fíjate bien, y cuando veas en un reportaje que Franco se toca la oreja, seré yo, ¿comprendes? Me despido a nombre del equipo del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando poder encontrarlos en la sala de proyección. Hasta luego. Espérame en el cielo, cariño adorado. Que si Dios te ha llevado, bien te protegió. Si no fuese pecado, qué guapo estás, Paulino. Te sienta muy bien el bigote. Me gustaría tener una foto tuya así. ¿Una foto mía?